continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Turismo, aventura, usted que es un pelandrón. Atención, señora, basta de Mar del Plata, basta Clemente del Tuyú, nada. Turismo, aventura, y ahora tenemos una propuesta de nuestro equipo de producción, junto con un grupo de hotelero muy importante, para hacer turismo en el Uritorco. ¡Ay, qué bueno! Y entrar en contacto con alienígenas de otros mundos. Pero qué buena propuesta, ¿eh? No estamos solos. No estamos solari. Pero discúlpeme, ¿qué están siempre en el Uritorco los alienígenas? No, pero pasan a cada rato por ahí. Se calcula. Sí. ¿Usted sabe cuántos avistamientos hay por día de ovnis, alienígenas y fenómenos paranormales? La verdad que no tengo idea. ¿Cuántos? No sé, pero yo le pregunté. No, señor, si lo dice así, pensé que yo sabía. Yo pregunto lo que no sé, insisto, ya se lo dije ayer. Bueno, pero está bien, pero lo pregunta de un modo que parece una pregunta retórica. ¿Cuál es el modo de preguntar? ¿Qué quiere que haga? No sé, ¿cree que como...? ¿Que no haga tono de pregunta? Sí, tampoco tiene que afirmar todo. Bueno, no sé lo que hacer. De esa manera el caso es que nosotros hemos instalado unos hoteles con ventanas que miran para arriba. Ah, con claraboyas se llama. Sillas tiradas para atrás. Y usted se sienta ahí y empieza a mirar para arriba hasta que aparece un plato volador. ¿Pero cuánto hay? Listo. Porque, sí, yo estoy interesado en eso. Sí, muy bien. Firme acá. No, espere un poco. ¿Cuántas noches son? Son 6 noches y 3 días. ¿Y 3 días? Sí, porque... Pero aparece ¿cómo? Mucho de noche, ¿no? Claro. De día por ahí aparece y usted no lo ve. Parece mentira lo que es. De día puede ir a cualquier lado, son todos iguales, los lugares turísticos. De noche la onda. De día usted va, se come un pancho. Sí. Da una vuelta, va hasta la punta de la ciudad, vuelve. En el Uritorco no venden pancho, son todos vegetarianos, están en otra onda. Bueno, come lo que quiere. Ahora, llega la noche y primero usted empieza a sentir música, ¿no? Sí, sí. ¿Música? ¿Tocan música los alienígenas? Sí, sí, sí. Y la municipalidad pone música. Ah. Es una música buchona para atraer... Atrae a gente de otros planetas, mismo de otras galaxias. No, espero un poquito. Sí, señor, ¿usted sabe la distancia que hay entre esta galaxia y otra cualquiera? ¿Es una pregunta retórica? Sí. No, está sé. Muy lejos, muy lejos. Sí, por supuesto que está lejos. A 20, 30 mil kilómetros. Muchísimo más, señor. Una cosa que... La luz tarda en llegar... Sí, 300 horas. Mil. 300 mil kilómetros por segundo recorre la... No, eso no puede ser. La luz tiene, creo que son 3.500 kilómetros por hora. No, señor. Algo así. No podemos llegar ni siquiera a los confines de nuestra galaxia. Me está hablando de otra. No importa, pero menos en el Uritorco. Si me permite, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, señora, ¿cómo le va? Soy un hombre. Ah, perdón, discúlpeme. Jimmy Romaniuk es mi nombre, descendiente del profesor Romaniuk, el verdadero. Ajá. Jimmy me dijo. ¿Cuántos Jimmys vienen últimamente? Jimmy. Nací en Estados Unidos, Jimmy. ¿Jimmy? No, sí. Jimmy. Ah, ¿qué tal, Jimmy? Jimmy, primo de Serenito. De Romagnoli. Romaniuk. Ah, Romaniuk. Profesor Romaniuk. Sí. Soy especialista en fenómenos paranormales, ovnis, avistamientos. Todo lo que tenga que ver con la New Age. Y justamente estaba... Por ejemplo, estaba que uno... Claro. Sí, adelante, después yo voy a contar mi propia experiencia. Estaba escuchando la conversación, así que cualquier dato, cualquier duda, yo me permanezco acá unos metros. Me preguntan con ningún... no hay problema, voy a contestar todas las preguntas que sean. Me quedo aquí, sigan conversando. Yo le hago directamente una pregunta. Sí, ahora me dieron ganas, a mí también. ¿Existen los platillos volantes? Ya está. Voladores. Voladores. Existen, hay una cantidad de información al respecto que sería muy difícil de explicar en este momento. Yo me quedo acá. Bueno, no. Ya sabemos todo eso, que son ovnis porque son objetos voladores no identificados. Claro. Los vemos como platillos voladores, dice. Sí, claro. Pero yo creo en todos los fenómenos paranormales. Antes no creía. ¿Por qué? Pero un día yo estaba pensando en mi cuñado. Sí. Digo, ¿cuánto hace que no me llama mi cuñado? Sí. ¿Suena el teléfono? ¿Era su cuñado? No. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Y entonces? No, sí, era mi cuñado. ¿Y qué tiene que ver eso con los platos voladores? Quiere decir que estamos transmisión conectados. Telepática. Hay una cosa telepática. Hay una influencia instantánea entre los cuerpos que no necesita agentes físicos que los conecten. No. Bueno, pero espera un poquito. Al mismo tiempo. ¿Cuántas otras? Flujos de energía, muchachos. Ahí está, energía. Son flujos. Nosotros en nuestra escuela, cuando no sabemos cómo... ¿Qué es algo? Sí. Enseguida aparece la palabra energía. Bueno. El universo es móvil. Ahí está. Pero está si moviendo, ya sabemos. ¿Sí? Que... Bueno, listo. Ah, bueno, ¿cómo listo? ¿Qué tiene que ver eso? Cualquier otra pregunta me... Además, ¿cuántas otras veces usted pensó en su cuñado y no lo llamó su cuñado? Nunca. ¿Era la primera vez que pensaba en su cuñado? No, pensé muchas veces, pero esa cosa que se dio... No me diga que qué, todo casualidad. Pues sí. Nunca qué casualidad, qué casualidad. Listo, ya está, demostrado. No, demostrado qué, una casualidad. En el momento, ay, qué casualidad, es lapidario. Le doy un ejemplo. Cuando yo repito sus palabras y le antepongo un ay, usted ya queda refutado. Ay, qué casualidad. Ya está. Un ejemplo concreto. Usted está viendo un partido por televisión, supongamos el Mundial de Sudáfrica, ¿de acuerdo? Sí. Sí, ya grabado lo está viendo. En el momento que se dio. Le cuento el final, es triste. Argentina va ganando 1-0, le empatan el partido. Uno y se pone una bufanda argentina, acá en Argentina, mirando por televisión. Sí. Esa energía de la bufanda va al jugador argentino y Argentina gana. Y no la velocidad de la luz, es instantáneo. El universo es móvil. Sí. No es que móvil, es energía. Es energía. Ay, me... ¿Pero qué energía? O sea, un partido lo ganan según la cantidad de tipos que se pongan una bufanda. No, usted lo ve de un modo que nunca lo va a entender. No, pero no es así, señor. Nunca. Usted para entenderlo tiene que dejar de razonar. No puede ser eso así. Bueno, el caso es que... ¿Hacen turismo entonces, me dice, para ir a Berna? Para ir a Berna. ¿Cómo? Se me prendo un alón y se me aparecen ahí. ¿Y por qué hablas así? Porque es una cosa misteriosa. Usted mira y ve una luz violeta, ponele. ¿Ah, violeta? Onda del 57, ¿vio? Sí, esa. Que va de un lado para otro y de golpe se detiene en el aire y todo eso. Sí, sí. ¿Y no hay que tener algún comportamiento particular? Sí, sí. Tenés que ir con fe. No, bueno. Y con ganas de verlo. Sí, porque si vos te pones ahí en escéptico... Sí, no va. Ay, a ver, ahí no va. Bueno, el plato volador no va, es como todo. No es todo así. Es como todos los fenómenos paranormales. Los espanta. Vos vas a falsarlo, a demostrar que no pasa. No, pero no es otra porque cosa. No hay un flujo de energía. Claro, y más, hay energía negativa del señor. El señor tiene energía de negativa. Pero no, ¿qué energía negativa? Que impide cuando esas personas, llamémosles personas... Sí, que vienen de otros planetas, llamémosles planetas. Son planetas. Ven que hay uno con energía negativa, se dicen ellos, no, esta noche no vamos. Con este mala onda, claro, que se queda ahí sentado en la ladera de la montaña toda la noche, no vamos a aparecer. No, yo quiero participar, me interesa tener una experiencia. Cambia un poquito la actitud igual. Si no, no vas a tener nunca ninguna experiencia. No, pero me interesa tenerla, le digo. Por ejemplo, empezar por creer que si vos querés mucho una cosa, eso sucede. Sí, sí, eso es lo primero que tenés que empezar a creer. El libro... ¿Qué? Sí. ¿Qué pasó? El libro... El deseo. ¿Cómo se llama? Un tranvía llamado deseo. El libro que dice que si uno piensa las cosas suceden. La ley de la atracción. Es así. La ley de la atracción. Claro. Libro, el deseo. ¿Vos no crees eso? El secreto. Vos crees mucho, una cosa. Disculpa este movimiento. Sí. Sucede la cosa. Claro. Usted va al trabajo y dice, voy a ser el dueño de la empresa, voy a ser el dueño. ¿A lo largo de qué tiempo vos el dueño? No, a lo largo de tiempo. ¿Sabe qué es lo malo? Claro. Usted lo quiere al otro día. No, no. Usted se enamora de una mujer, por ejemplo, y yo, me gusta. Sí, me sí. Gusta. Y tiene que darle tiempo a que envíe. Tiene que darle tiempo a que envejezca, ¿vio? Entonces, por ahí ya, a los 70 años, viene la mina caminando acá y dice, soy tuya. Y entonces usted dice, tenía razón aquel hombre. Pero no, era señor. Yo. Yo quiero ver platos voladores, quiero tener la experiencia paranormal, contacto con el, no sé llamar el más allá, ¿se le puede decir más allá? ¿Se le puede decir más allá? Yo me quedo aquí, cualquier otra pregunta me pregunta. Pero quiero detalles de día 1, día 2, día 3, que se hace, cuánto tiempo permanecemos ahí. Ah, ¿qué dice? ¿Cómo organizamos? Bueno. Todo. Primer día, a dormir, a descansar. Pero no es un viaje tan largo hasta Córdoba. No, pero bueno, pero primer día, ese es el programa. Todo el día. Era 6 noches y 3 días. Bueno. Segunda noche, no se duerme. Sí. Escalamos el uritor que nos paramos en la cima a mirar para arriba. Ah, nos quedamos avistando. Sí, claro. Sí, avistando. Sí. Llegan a venir los tipos, nosotros ya tenemos, para que no nos sorprenda sin argumento. Porque usted va así a la que te criaste, bajan los tipos, vienen de acá, medio compadrones, ¿vio? Qué sé yo, sí, sí, luminosos. Son verdes. Sí, no sé cómo son, pero bueno, más o menos. Y usted no tiene nada que decirle, no. Usted lo tiene que madrugar, porque siempre dicen lo mismo. ¿Pero qué dice? No, no, esto lo tiene que saber desde antes. Ah, viene y dice, nosotros acá venimos a San de Paz, dice, estamos casados. A mejorar las condiciones del mundo. Y tanta guerra, tanto odio, tanto jorobar, dice. A lo último nos vamos a cansar, dicen los tipos. Que vienen a amenazar. Claro, y venimos a San de Paz, dice, pero somos buenos, pero no estúpidos. No, no. Más o menos le estoy, estoy diciendo yo en mi idea. Y ojo que tienen armamento de última generación. Y lo pelan, ¿eh? Que no lo usan. Mira, y saca ahí un coche. Claro. Y había un árbol ahí, lo destruyen completamente. Sí, pero entonces dice, viene así mal. Así que váyale tomando el peso, te dice el tipo. Entonces vos tenés que madrugarlo al tipo. Sí, sí. Mire, nosotros tenemos una civilización que sabe bastantes cosas. Por ejemplo, le recita la tabla del 7. No, bueno, pero eso es lo más importante. Números primos, dice. Ahí tiene el 53, que usted no dice nada y sin embargo es primo. Pero ¿y eso le va a decir a entonces el tipo ya se lo empieza a tratar de otra manera. Claro, tomame de respeto. Ah. ¿Lo puedo abrazar? ¿Lo puedo? No, no. No le gusta que los toquen. Y pero es fundamental. No, dice, enseguida empieza, no me toqué. Pero nosotros conocemos por el tacto. Sí, sí, pero cuidado. ¿Qué hace? Cuando un lugar empieza a tantear. Nos vinculamos, somos cuerpos, no, somos señor, atómicos. Señor. Me parece además, que yo no le aconsejo que venga. No, pero si quiero además, ir, quiero hay, ir. Hay una cuestión de radiación, muchachos. Ah, ¿sí? ¿Hay radiación? Y sí, con el contador Geiger se va midiendo la radiación. ¿Cuál es el contador Geiger? ¿Ese que tiene los abacos? No, no, eso no. Señor. Ese es el que usan los chicos. Eso para jugar al billar. Es un contador que hace un ruido, de acuerdo uno lo acerque o lo aleje a la zona radioactiva. Ahí está marcando. Radioactividad. A medida que lo voy acercando, el sonido se hace más agudo. Ahí va. Me voy acercando. Agudo. Ahora me acerco. Ahí tengo dos contadores. Sí. Uno lo alejo y el otro lo... Pero... ¿Qué alienígena extraño? ¿Ustedes no estarán...? ¿Usted no estará sospechando de nosotros? No, pero discúlpeme, porque... No, porque ya vinieron varios que dicen, me encontré con unos... Se vuelven de arriba, dicen, me encontré con unos alienígenas. Dice, es raro. Sospechosos, eran un poco teatrales. Sí, muy teatrales, sí. Dice, no serán ustedes, había uno parecido a usted. Sí. ¿Ah, sí? Le dije yo. Y sí, porque... Incluso dijeron que cuando nos dimos vuelta que había, se veía un cierre atrás en el... en la polera. El cierre del lámpago del traje verde. Ese tenían acento, además. ¿Acento? Sí, sí, no, dice que... que venimos de una civilización mucho más... Mucho más que no termina la frase. No, sí. Con las armas que lo pueden... Venimos son de papero. ¿Pero qué? ¿No termina la idea una frase? Para nosotros la ley de gravedad, ¿no? Agarra por el camino. ¿Qué camino? El camino del rito. Otro español. Y de derecho. Hasta el final. Bueno, está sospechando a nosotros, pero pueden ser marcianos del interior también. Claro. No todos viven en grandes ciudades. No todos viven en la capital de Marte. Claro. Incluso la gente del interior es mucho mejor. Sí, más dada. Pero hay... No te mienten tanto. O sea, ¿se organizan también en estados-nación? No lo sé, señor. ¿Cómo pero se dice que hay gente del interior. No, son muy misteriosos. No es que vienen enseguida, empiezan a conversar como ustedes se emborrachan y le cuentan. No. Dan algunos datos y no te dejan acercar. No. Y hay una condición para el turista. Si va a sacar una foto, filmar, tiene que salir borrosa. Claro. ¿Cómo? Porque, y no puede salir nítida. No puede salir nítida, porque si no... Si es de plato volador, tiene que salir borrosa. ¿Pero por qué? Por contrato, ¿y por qué no? Porque es así, ¿no? Todo lo que es esotérico no lo podemos revelar así. Claro. Con escribano. Bueno, no, tiene que haber... en eso consiste la New Age. Bueno, sí, pero... Que todo es borroso, sí, me digo que no importa. No, medio que no importa, no. Nos interesa entrar en contacto. Después tenemos también nuestra sección... No, mejor que no me lo que sí puede comprar es merchandise. Ah, sí, tenemos de todo. Bueno, empezar. Tenemos unas bolas de cristal que hay... uno como nieve y vos la agitás y parece que nevara. Pero eso, ¿qué tiene que ver está con lo que tiene que ver? Entrás en contacto con lo desconocido, claro. Y con el asombro. Yo, ¿qué es esto? ¿Cómo? Y ahí vas preparando el espíritu para creer. No, discúlpeme, pero después tenemos tarotistas. Sí. ¿Tarotistas? Pero tres por cuadra hay. ¿Y para qué? Así están. ¿Para qué quiero una tarotista si voy a ver platos voladores y...? Pues justamente, porque ahí hay toda una energía, como dice el señor. Claro, un polo energético. ¿Un polo energético? Es una sección. ¿Entiende? Entonces, los platos voladores vienen a cargar energía para ir para otro lado. Así como le digo tarotista, le digo clarividente. Sí. Que lectura de borras de café. Lectura de borras de vino. ¿De vino? Sí. Lectura de manos. Pero, discúlpeme, ¿ustedes cuántos contactos han tenido? Nosotros somos los hoteleros, organizamos todo, no nos metemos en eso. ¿Cómo no nos metemos? Los dueños de los hoteles de Mar del Plata no van a la playa. Claro. Bueno, pero ustedes lo conocen. Nosotros no vamos a... Eso, nosotros nos interesa que usted tenga una buena cama. Sí. Un buen baño, compartido. Compartido, sí. Todo es compartido. ¿Y con quién? ¿Con quién? Con el universo. No, con el universo, loco. El baño compartido. Abrirse, dejar que el universo nos penetre. No, lo que sea. No, y, está bien. Y todo así. Loco, hay que dar para recibir. No sé si me interpretaron. No sé. Yo vine a ver plato volador. Ahora lo que cambia el libreto. Eso dicen todo. Ahora le quiero contar lo que pasa la tercera noche. Bueno, muy bien. Si no se llegara a ver ningún plato volador, cosa poco frecuente. No, puede ser cuando hay muchas nubes, mucho frío, llueve. Si llueve, plato volador, con la lluvia no. ¿Por qué? ¿Qué querés? Venimos de Marte y vamos a arruinar todo. Por una patinada. No es una patinada. Las nubes de la nube para acá abajo. No salen, negro. No salen. ¿Qué negro? No salen el plato volador cuando llueve. La nave madre, que es una nave grande como esa del día de la independencia. Sí. llena de luces, todo, le cae el agua, se el cortocircuito, se cae abajo. Y ahí se guardan todo hasta que para la lluvia, claro, entonces salen. Imagínate que es todo metal, se oxida eso, no anda mal. No anda mal. Pero también se les oxida. Después tenemos que volver nosotros también a Marte, señor. ¿Cómo ustedes? Si usted... Digo, si yo fuera... Ah. No, digo, si no llegara a haber algún encuentro cercano al tercer tipo... Sí. ¿Ustedes tienen algún tipo de foto trucada? Hay. Para volver sí, a la ciudad. Tenemos, mire, ¿ves? Cartón que tiene es una escenografía. Ah, sí. Usted mete la cabeza en el agujero sí, y aparece usted con el brazo sobre el hombro del homúnculo. Este. Mire, aquí está, mírelo, mire. Ah, pero esto es muy bueno. Mire burro, el homúnculo que está haciendo la B de sí, la victoria. Con los únicos dos dedos que tiene, además. Claro, por eso. No, algunos le guste. Tienen tres. Algunos tienen tres. Sí, ¿no? Le dicen pata y cha. No, pero esto es muy burdo, estos colores tan estridentes. Además porque sí, palmeras y un mar ahí atrás. ¿Qué tiene que ver? Pues, bueno, para darle... Ya que hacemos un truco, vamos a hacerlo bien. Bueno, pero no hay palmeras en el Uritorco. Y todo ese mar. También la decoración, yo le digo la verdad, la decoración del plato volador que se ve ahí en el cartón sí, es un poco amañada por nosotros. Sí, estas banderas argentinas, sí, sí, la foto de Gardel, todo eso. Sí, no. Pero sí, se lo pusimos nosotros. Bueno, yo voy a hacer la experiencia. Bueno, hace media hora que estamos hablando. No, si a cada uno que viene claro, lo tenemos que atender durante media hora, nos vamos a fundir, loco. No, voy a hacer. Me parece fantástico. No se va a arrepentir. Seguro que... Se viene una nueva era, un mundo distinto. ¿Pero cuándo viene? Porque hace rato me dice... En el 2012. ¿2012 ya pasó? Bueno, hay que esperar que venga de vuelta. Porque a nosotros leímos no sé qué de los mayas. Claro, los mayas lo dijeron. Los mayas que dijeron en el 2012, chao. ¿Chao qué? No, estoy saludando a un... Ah, bueno. ¿Y qué se sirve para comer, no? Porque... Ah, para comer. Ah, comida típica. Sí, ¿comida típica de dónde? ¿De Córdoba? De donde sea. No, ¿cómo de donde sea? Ahí vienen muchos japoneses, claro, así que, como la mayoría son japoneses, toda comida japonesa. Pero el sushi. ¿Sushi? Pez globo. Deje con el pez globo. Pero el japonés... Kanikamas. Todos los japoneses. Kanikama es basura. Ahora... Origami. Origami no se come, señor. El japonés no sale de Japón para volver a ver las cosas japonesas. Sale porque está harto de Japón. Tenemos empanadas. Sí, hay empanadas. Pero ya se sabe que los japoneses creen que las empanadas son bombas de humo. ¿Los engañan con eso? Sí, sí, sí. Ha hecho una gran exportación de empanadas calientes a Japón para la policía japonesa. ¿Pero para, cómo va a tirar para dispersar, señor, manifestaciones? Pero ¿por qué alguien le dijo, vino acá, esto, empanada, ¿para qué? El tipo entendió que era que le tiraban empanada. ¿Y lo creen? En la cancha de la gente campo, que corría, se dispersaban todos. Compraron 6 barcos de empanada y en Japón, en Tokio, cuando hay una manifestación, veo qué sé yo, aparece la cara, tira empanada y sacan ahí unas empanadas calientes. ¡Ay! La gente raja. ¡Empanada, grita! ¡Empanada! ¡Empanada! Pero... Por eso no se las comen las empanadas. Claro, porque saben que... Claro, creen que son bombas de humo. Dice, ¿qué? ¡Bomba de humo! ¡Bomba de humo! Pero muéstrele que se come. No como. Manifestación, disuelva. ¿Disuelva? Llegó a aprender la palabra disuelve y no aprendió que eso es para comer una empanada. Déselo para comer. Yo le aconsejo que no vaya usted. ¿Por qué? Pitorco. ¿Por qué no? Va a decir, ay, mirá, es un tipo disfrazado. Ay, mirá, es un avión que pasa. Usted realmente me desilusionó. ¿Qué ilusión tenía cuando yo entré a este local? De que usted abriera su corazón a la energía vital del universo. Usted puede estar enfrente de dos marcianos. Y no darse cuenta. No se da cuenta. Le entran los parcianos una noche a su casa, se acuestan con usted y usted no se da cuenta. O se hace que no se da cuenta. Pero usted me está queriendo decir... ¿Qué? Que en este momento Efectivamente. Mire, ¿me puedo hablar con mi compañero? Sí, estoy con... No sé de dónde es, pero estoy emocionado. Se van a dar cuenta que somos marcianos. Yo, el maquillaje se me está saliendo y está quedándome la piel verde. Me... ya se van con este terricola, punto. Tendríamos que subirlo al platillo volador y llevarlo para estudiarlo. Ah, Ganímedes. ¿Qué? Esto. ¿Tienes la pistola? Yo tengo la pistola. Bueno. ¿O prefieres el pensamiento dominar a... Probemos primero con este. El... Primero... No me sale mucho idioma. Cada vez peor. Pensemos, dominemos pensamiento ahora. Ahora. Volvimos. Sí. No es necesario fingir más la voz. Basta de farsa. Somos del planeta. Ustedes son... Ganímedes. Atención. ¿Y dónde? Planeta. Sí. ¿Qué vinieron a hacer aquí? A llevarlo usted para estudiar como bicho. No, no. ¿Pero por qué no se llevan otros si somos todos más o menos porque parecidos? Porque usted más cerca. Porque la bichito me picó en la cogote. Ya no. El idioma no puedo dominar. Microbio, no, sí. Microbio de aire humano. Nos agarran toda viruela. Vamos a morir. Ahora. Aire humano, microbio lleno de... Se le está mezclando. Nosotros, cantar para carnero. Escúcheme, a ver si... A ver si nos podemos... No, reírse es peor. No. A ver si nos podemos entender. Yo vine solamente a contratar un tour... No, para ir no. Al auditorio. Mentira, mentira, todo para mentira, ver, mentira. No. Tour no existe, existen alienígenas solamente. Bueno, alienígenas. Yo abro mi corazón. No mentir. Pero no miento. Tengo... Chao, hipnotizado. Ya está. Envolvelo que lo llevamos cuete. Aún así, soy uno de ustedes. Bueno, vámonos todos. Muy bien. A Luján. Somos todos. Empieza cuenta regresivo. 1-0. Pausa, pausa, pausa, pausa.